Hola, esto es Shit, Nairola Erratia en el 107.5 y comenzamos el año con los Sex Organs, que acaban de sacar recientemente su primer LP. Esto se titula, ¿por dónde estaba? Fuck Off, si no me equivoco. Today, thousands of citizens of planet Earth have come together to come together and to say goodbye to the sex organs. During their world tour, they have stimulated the population, bringing the people of the planet closer together. And there they are. They are waving to the crowd, and the fans are going wild. Did that girl just take off her top? To be honest, it's become more of an orgy than a... And the ship is taking off. I feel like I should quickly go touch myself. One moment. We'll be right back. Así acaba el disco y bueno, podríamos acabar el programa, pero no, queda muy buen material, creo yo, durante el resto del programa. Los Sex Organs, este dúo formado por Jackie, ¿cómo es? Bruche, la cantante y guitarrista de los Jackets, que en este caso, en este proyecto, toca la batería, y Bone, el guitarra y cantante de los Anomalies. Juntos en 2014 formaron este proyecto como un poco, pues bueno, por diversión en el Fantastic Drácula Carnival, y pues unos cuantos años después el proyecto, digamos, que ha cuajado un poco más. Siguen siendo igual de básicos, sacaron un single primero y ahora mismo pues Voodoo Rhythm edita su primer LP, Long Play. Se llama Intergalactic Sex Stories y bueno, la verdad es que aparte de tener el single, bueno, los dos temas del single, es un disco, pues bueno, corto, básico y primitivo. Vamos a escuchar este tema titulado Camel Toe Twist. Cosas raras pasan hoy. The Sex Organs, este dúo que, ya os digo, un Anomalies y una Jacket. Juntos en este LP que produce y, bueno, ha grabado Matt Bordin en los estudios italianos The Outside Inside Studio, de este hombre que en su momento tuvo un dúo también llamado Los Moyomatics, pero de eso hace ya, bueno, bastante tiempo. Y un disco en el que hacen, pues, homenajean a una de las bandas de las que ciertamente deben mucho de su sonido, y es los Gorries, Mick Collins, Dan Croa y Peggy, de los cuales cogen una versión del Drowning, que escuchamos a continuación. Sex Organs, en el cual, por cierto, algún coro también corre a cargo de Chris Rosales, que es pues el batería que acompaña a Jackie en The Jackets. Los Sex Organs con también, ya como os digo, el cantante de los Anomalies, que hay, pues la verdad es que bastante, bueno, noticias bastante malas, en parte, por lo menos, puesto que, bueno, después de que hace un tiempo abandonara el trío el batería, Meme, pues ahora la novedad es que su segundo guitarra, Gillian Potlut, pues abandona el barco. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo como miembro original solo queda Bone, que evidentemente, pues hombre, es el que más quizás presencia tiene en la banda, pero bueno, por lo que dicen, van a seguir manteniendo, bueno, el grupo. Ahora con el batería de los Weird Omen y, no sé, supongo que buscará un nuevo guitarrista. Y ya que estamos, vamos a aprovechar para escuchar, bueno, dentro de la pequeña discografía de los Anomalies, puesto que tan solo tienen un puñado de singles y un LP, que sacaron ya hace pues casi 7 años, nos queda por oír un split que hicieron en el 2007, junto con una banda llamada The Garbage Wars. Jores, bueno, algo así, y que tiene dos temas, pues bueno, en la onda de sus buenos tiempos. Fucking Integrity es uno de los temas de los Anomalies. Y va a tardar más en empezar que lo que dura el tema, yo creo. Parece ser que no le da la gana. Pues nada, parece ser que no quiere el reproductor que suene este tema Bueno, mientras intento solucionarlo, vamos a pasar al plan B, que era, pues bueno, escuchar otra de las novedades de Voodoo Rhythm, que ya escuchábamos hace tiempo, pues la cara A de este single que acaban de editar los Reeboks, este grupo suizo que como cara B tenía un tema original llamado Sick of You. Now it looks like it's over. I'm sick of you. Yeah, I'm sick of you. We are doing nothing but fighting. Don't you think we had to do something? I'm sick of you. Yeah, I'm sick of you. The Reeboks, este grupo que, bueno, se estrena en Voodoo Rhythm con un single, pero ya tenía un par de trabajos en su haber, y el último de ellos, incluso editado en vinilo, un LP llamado Lazy Sunshine, que ya que estamos vamos a escuchar un poco. Es del 2004 y recientemente aparecía una foto de Mr. Yellow Biafra, pues que parece ser que le mola el mismo. Vamos a escuchar, por ejemplo, para empezar, el tema que el tema que da el título al disco, este Lazy Sunshine. Thank you. un tema de, bueno, el tema, digamos, en torno al cual gira este, el que fuera su segundo LP en el 2014, de este trío de Revox suizo, y que seguramente en breve, pues después de ese single en Voodoo Rhythm, sacará un nuevo trabajo con el sello. Nos quedamos con otro tema así un poco diferente del mismo, en el cual pues tienen a un teclista invitado, este Jumping Around. Definitivamente habrá que dejarlo de los Anomalies para la próxima semana. Estos eran The Revox con su anterior LP. Y vamos a continuar ahora con unos australianos. También, pues bueno, una nueva banda a tener en cuenta. Se llaman The Loose Hounds. Y suenan así: The Break Gun. ¶¶ Así suenan los Deluxe Hounds, banda, un trío que, bueno, al igual que los anteriores, los Revox, también, pues bueno, les gustan sonidos analógicos, antiguos, y que en el caso de estos prescinden del bajo, no, y de hecho, según empezaba el tema, me han recordado un poco a los Anomalies, que no vamos a poder escuchar hoy, una mezcla entre los Anomalies, los Exorgans incluso, bueno, no sé, la verdad es que suenan muy bien. En el pasado año 2016 han editado pues varias cosas. Este, que es el primer EP de 5 temas, un tema suelto y otro EP que pues bueno sería el más reciente, pero que dejaremos para otra ocasión. En el siguiente tema, por ejemplo, este Fried Pickles and Mayonnaise, aparece como invitado Joseph Gretsch, haciendo coros, me parece, y tocando el saxofón. De Perth, en Australia, los Deluxe Hounds, una banda en la cual, como digo, tiene, pues bueno, en este tema colaboraba este hombre, un tal Joseph Gretsch, que ahí en Australia, pues bueno, debe ser un personaje, entre otras cosas, bueno, por lo que he podido averiguar, ha grabado, por ejemplo, el último álbum de Kim Salmon. Y bueno, debe de grabar a grupos, aparte de tocar en, bueno, por lo menos tocar varios instrumentos. Y de hecho, uno de los temas sueltos que han editado esta banda en este, pues en el pasado verano de agosto, en agosto, pues incluso llega, bueno, aparte de mezclar y grabar el tema, a cantar con esta banda, en este tema llamado Turn Me Loose. We'll be right back. los Loose Hounds de Australia a, vamos a escuchar a Low Pond Range, esta banda holandesa que hace mucho que no se oye nada de ellos, así que vamos a recuperar su, pues que yo sepa, lo que es el LP físico, su único disco, este, bueno, llamado el Black Album, que era ya cuando pues se habían convertido, por lo menos aparentemente, en trío. Esto es el tema que abre el álbum, Eat Your Heart Out, Your Heart. LP de los Low Point Drains, que ellos han subido a su Bandcamp, donde podéis escuchar pues toda su discografía prácticamente, incluido maquetas y los EPs, y este disco que originalmente fue editado en 2012-2013 por un sello curiosamente alicantino, Pantano Records, un sello en el cual, pues entre otros, también han estado La Moto de Fernán y este vinilo de los Low Point Drains holandeses. Vamos a escuchar más temas del mismo. Este, por ejemplo, Fucking Lazy. Tell me now what you need from me. Y dejamos a los Low Point Drains, eso, curiosamente editados en su momento hace unos años por un sello de Alicante, y vamos al nuevo disco de Biznaga, una banda madrileña, un cuarteto, que les acaban de editar su segundo y nuevo disco, pues el sello de Nevada Slovenly Records. Un disco titulado Sentido del Espectáculo, y cuyos dos primeros, bueno, el EP parece ser que le van a sacar pues a finales de este mes, y de momento han sacado dos temas para que lo pueda escuchar a la gente. Mediocridad y Confort es uno de ellos. Invitado, invisible. Naga, que eran los que sonaban antes de esta sintonía de cierre, pues se acaba el programa. Esto ha sido Shit. Y nada, la semana que viene, por lo menos los Anomalies, fijo, que bueno, intentaremos que suenen y habrá más cosas, supongo. Hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola Irratia, en el 107.5.